Seguramente todos estaremos de acuerdo en afirmar que los hijos se parecen a sus padres. No son iguales, son ellos, pero se parecen. Y cada sujeto, cada persona, cada uno de nosotros como hijos parecidos a nuestros padres, tenemos que colmar todas nuestras posibilidades, vivir ese parecido siendo distintos. Hoy Jesús nos dice en el Evangelio que seamos, así serán, dice Jesús, que seamos hijos del Padre que está en el cielo, amando al enemigo, orando por los perseguidores. Semejantes al Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia sobre justos e injustos. Sean perfectos como es perfecto el Padre que está en los cielos. Acá Jesús se inspira en la afirmación del libro del Levítico, la primera lectura que oímos: sean santos, porque yo soy santo. Esto no es un mandato, no es una obligación, es como una invitación. Son hijos de Dios, Dios es su Padre, somos imagen suya, hay un parecido a Dios y tenemos que asemejarnos a Él. Para nosotros Dios es amor, y ser parecidos a Dios, asemejarnos a Él, que es nuestro Padre, como sus hijos, es vivir en el amor. Y de esto entonces nos hablan los textos bíblicos de hoy. La propuesta de Jesús es una propuesta de máxima: el amor a los enemigos y perseguidores. Sublime, difícil. Pero el mundo, que no está acostumbrado, nosotros no estamos acostumbrados a lo sublime, sin lo sublime no sería humano. Aquellos que han tocado el límite de lo sublime humanizan nuestra vida, nuestro mundo. Por ejemplo, en el campo del arte, de la belleza. ¿Qué sería de nuestro mundo sin la sublime belleza de los artistas que esculpen como Miguel Ángel o Rodin, o que pintan como Monet, Gauguin, Van Gogh, Picasso? ¿Qué sería de nuestro mundo sin la sublime expresión musical de Mozart, de Beethoven, de Brahms, de Verdi, Puccini, Wagner? ¿O sin las letras, la literatura del Dante, de Cervantes, de Borges, para nombrar alguno nuestro? ¿Qué sería nuestro mundo sin esos niveles sublimes de humanidad que estos artistas y tantísimos otros plasman y viven? Los artistas sublimes están marcándonos cuál es el rango de lo humano. El rango de lo humano no es aquel al cual yo llego ahora, quizás un poco gris, un poco más menos, sino que hay una belleza que es mucho más luminosa y que algunos pueden expresar. Y si el ámbito de la belleza expresa lo sublime desde el punto de vista humano, hay otro ámbito que lo expresa aún más, y es el ámbito del amor. Y también la historia humana está llena de testimonios de representantes sublimes del amor. Y lo sublime de lo sublime es el amor a los enemigos. La actitud no violenta con el hostil. ¿Qué sería de nuestro mundo sin la existencia, la presencia de un Mahatma Gandhi, que a finales del siglo XIX intenta unificar a la India, todas las tribus, a través de la no violencia, del mensaje de la fraternidad y de la paz? ¿O qué sería de nuestro mundo sin la presencia de Luther King, un militante de la no violencia, de la paz en contra del racismo en Estados Unidos? ¿O de Mandela, en una militancia semejante por la fraternidad en Sudáfrica entre negros y blancos en contra del apartheid? Un hombre que sufre 27 años de prisión injusta y que al salir se convierte en el gran reconciliador de su país por el perdón que él ofreció a sus verdugos. ¿O qué sería entonces también de nuestro mundo sin la presencia de, por ejemplo, esta mujer increíble, Inmaculée, víctima del genocidio en Ruanda en los 90, perteneciente a la tribu Tutsi, masacrada por los Hutus, 800.000 Tutsis masacrados, la familia de ella, y ella escapando apenas por un pelito? Todas las mujeres violadas y asesinadas, y ella, después de la pacificación de su patria, ofrece el perdón y se convierte en una militante del perdón, de la reconciliación y de la paz que unifique su país. Y también quizás más cerca de nuestro, por lo menos del catolicismo, Inmaculée es católica, pero digo más vinculada a lo jerárquico, ¿qué sería de nuestro mundo sin el gesto de Juan Pablo II, yendo a ver a la cárcel a su potencial asesino, o pretendido asesino, Ali Akka, ¿se acuerdan del turco?, ofreciéndole el perdón? Estos testimonios, y tantos otros que pueda haber, muestran cuál es el nivel sublime de lo humano, sin el cual todos quedaríamos como atrapados en una mediocridad. Ellos, en el mundo del arte, o en el mundo del campo del amor personal, social, el amor político, nos muestran cuál es la verdadera estatura del humano. Y entonces Jesús, que es el hombre pleno, el hombre perfecto, no puede, como un gran artista, como un gran militante del amor y de la paz, no puede sino proponernos este sermón de la montaña, donde Jesús dice, entre otras cosas, que hay que ampliar el rango de generosidad, el que te pide la túnica, dale el manto, al que te pide caminar un kilómetro, camina dos con él. Sé más generoso de lo que estás siendo, explora tus posibilidades de amar más que lo que estás amando. Y avanzando un poco más, llegué a decir, bueno, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores, y así serán hijos semejantes al Padre del Cielo, que hace llover sobre justos e injustos. Entonces la propuesta de Jesús es intentar reconocer dentro nuestro un potencial que no siempre exploramos por pereza o por miedo, también por egoísmo quizás. Pero en última instancia Jesús nos está diciendo, este potencial de luz que los artistas expresan, o a su modo y en lo suyo, que los militantes espirituales de la paz, del amor, de la fraternidad expresaron, por el cual murieron, esa potencial está también en ustedes. Y claramente Jesús no pronuncia este discurso, esta enseñanza, solo con palabras, porque Él está expresando algo que está viviendo y que va a vivir. Jesús morirá mártir en la cruz, perdonando desde la cruz a sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús entonces intercede ante el Padre para que los enemigos suyos y del Padre sean perdonados. La misma escena la contemplamos en el martirio del primer mártir, el diácono Esteban, que de rodillas es apedreado por los judíos que lo persiguen, y mientras agoniza, reza del mismo modo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el mismo destino de persecución y muerte vivirá Santiago, el apóstol, el obispo de Jerusalén, el primer obispo, Pedro, Pablo, y siguen los nombres. Y en particular, la comunidad, la pequeña comunidad de Mateo. Este es el Evangelio de Mateo. La comunidad de Mateo es una comunidad de judíos convertidos a Cristo, perseguidos, incomprendidos, excluidos de las sinagogas por sus propios parientes. Y van escapándose porque es una persecución violenta hacia el norte y terminan radicándose en Siria, en Antioquía de Siria, como alguno de ustedes sabrá, es ahí donde se acuña por primera vez el nombre de cristianos, una comunidad en fuga, perseguida. Jesús les dice, ore por sus perseguidores. Y entonces el amor al enemigo no se concreta, no se expresa en ir a tomar una cerveza con el enemigo. La cerveza la tomás con los amigos, porque son amigos, y generás un encuentro de amistad. Jesús no nos pide entonces un encuentro de amistad con quienes son enemigos. Nos dice que oremos por ellos y que los amemos. Ustedes han escuchado que se dijo, amarás a tu prójimo, dice Jesús. Es el libro del Levítico, donde el Moisés propone esa ley a los judíos, diciendo, sean santos como yo soy santo, no odiarás a tu hermano, no serás vengativo con tu compatriota, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es un hermano, un compatriota, un prójimo de un judío? Un judío. Por tanto, todos los que no lo eran estaban excluidos de esta elevación moral, que lo era en ese momento espiritual, de no odiar, no vengarse y amar a otro judío, porque es semejante a mí mismo. Los paganos quedan en un lugar de odio, de venganza, de vendetta cuando nos dañan. Por eso Jesús dice, ustedes escucharon que se dijo, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Y entonces, fíjense lo que termina diciendo Jesús con una enorme dureza. ¿Qué valor tiene que ustedes amen a sus hermanos, a su prójimo, a sus amigos? Lo mismo hacen los paganos. Como diciendo, a ver, ustedes tienen la ley, la Torá sagrada. Son igual que paganos que aman a sus amigos. Por tanto, yo les digo, amen a sus enemigos, recen, oren por sus perseguidores, para ser de verdad parecido a nuestro Padre del Cielo. Y entonces, como Dios es amor y es luz, hay personas que son especialmente amorosas y luminosas, pero todos estamos ahora invitados a reconocer nuestra semejanza divina y a querer explorarla, ampliando el rango de nuestra generosidad y de nuestro amor espiritual. Se trata entonces de un camino a recorrer, no es que salimos todos de esta misa y ya amamos al vecino que nos deje la basura en nuestra casa y todo, no. Pero se trata de explorar ese camino, ejercitar esa generosidad. Lo más seguro, ojalá, que ninguno de nosotros tenga enemigos. Y le mandamos un sicario. Seguramente que no tenemos enemigos, pero tenemos enemistades. Enemistades pasajeras, fruto de conflictos también pasajeros, pero enemistades al fin. Empezando por el metro cuadrado familiar, enemistad conyugal, no entendimiento, no acuerdo, agresión, violencia. Sin llegar quizás al extremo de la violencia del femicidio, pero sí la lastimadura que se da entre los que supuestamente se aman como cónyuges. Enemistad con un hijo, enemistad con tu padre, enemistad con tu cuñado, con un primo, con un pariente, enemistad con vecinos. Tenemos también enemistades, y entonces de lo que se trata es empezar a ejercer este amor a estas enemistades desde el metro cuadrado, ampliando el rango de generosidad. De lo que se trata en el fondo no es de llevarse bien con todos y a toda costa, sino de erradicar de nosotros lo que nos hiere. Lo que nos hiere no viene de afuera en primer lugar, sino de adentro, y es el odio, es la venganza, es el resentimiento, es el egoísmo. Jesús dice, hay una belleza en ustedes que está herida, y si no erradican esa oscura presencia del mal, del odio, la venganza, la violencia en ustedes, no va a resplandecer su luz. Bueno, pidamos al Señor entonces no buscar y no encontrar motivos para odiar, motivos para vengarnos, motivos para pelear. No seamos militantes de la pelea, del odio y la venganza. Al revés, que podamos buscar los motivos por los cuales intentar vivir en paz con todos. El principal motivo es que somos cristianos, y Jesús entonces es aquel que nos amó, como dice tan lindo San Pablo, no cuando éramos sus amigos, sino cuando estábamos enemistados con Dios. Nos amó primero, entregó su vida por nosotros. Bueno, que ese sea por lo menos nuestro norte hacia el cual dirigirnos y encaminarnos en nuestra vida espiritual.